noche, muñequita, que despiertas a salir el alba. Vives esperando ilusionada a que te enamores. Entre la revista de cantantes y de los actores. Ha llegado el viernes, ese día que tanto esperaste. Nadie sabe cuánto trabajaste por tener tu premio. Tienes una noche por delante para ser dichosa. Cenicienta, esta noche serás una diosa. Conmigo baila, conmigo, todos te gritan cuando te ven. Conmigo baila, conmigo, quieren tus labios sabor a miel. Conmigo baila, conmigo, piden a gritos por tu calor. Quieren ser los primeros en tu corazón. Con mucho amor. Sabor a miel. Conmigo baila, conmigo piden a